casa, comandante, porque me quemó mi hierba. Usted y yo hicimos un trato que va a proteger mi siembra. Váyase portando bien o va a quedar en la sierra. No tiene valor mi feria, pues que no me dio recibo. Si quiere jugar un rato, ahí traigo un cuerno de chivo. Nomás le pego un jalón y no creo que quede vivo. Con la gente de la sierra, no crea que va a jugar mucho. Si se descuida lo matan, de eso puede estar seguro. Aquí el que se porta mal, lo atrasan en un segundo. Y arriba la sierra, compas, y no se me raje ni uno. Yo gasto mucho dinero con la gente trabajando. Yo le doy para la comida y usted se la está quitando. Voy a partirle su madre y no crea que estoy jugando. Con la gente de la sierra, no crea que va a jugar mucho. Si se descuida lo matan, de eso puede estar seguro. Aquí el que se porta mal, lo atrasan en un